poco de amor francés no muerde. Su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda ración con un defecto, con un Continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. 11:57 minutos, ya pasó nuestra primera hora de programa. La verdad que tenemos una mañana bastante agitada. Estamos probando nueva tecnología aquí en la radio. Seba, contame cómo viene la mano. No, de nuevo no tiene mucho. Se le mostrará la foto, sí, de la nueva tecnología. Sí, pues, sí, exactamente. Curupí sacó unas fotos de la nueva tecnología con los que creo que los compas de DTL se van a divertir largo y tendido. No hay nada menos tecnológico que una webcam colgada con una cinta scotch. No hay nada tan tecnológico. Y un palo atravesado por medio de la pecera. Bueno, verdaderamente. Y encima todavía no nos dan no nos dan el visto bueno para transmitir. Pero bueno, vamos al próximo bloque. Distintos trabajadores y trabajadoras, distintos gremios de la prensa, de los gremios comprometidos, firmaron estamos con Marina Schifrin. Cierto. Marina, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, las escucho. Perfecto. Bien, Diego Braide, abogado de allá de las tierras patagónicas, denunció al juez Maringo por haber participado de la mesa de diálogo con los mapuches. Estamos en contacto con Marina Schifrin, de la Gremial de Abogados de Bariloche, objetaron esta denuncia y quien nos puede comentar en específico cómo se da esta situación, ¿no? Sí, bueno, mira, resulta que un juez, que es un juez laboral de Bariloche, se acercó al lugar cuando habían matado a Rafael Nahuel, se acercó al lugar para buscar la creación de una mesa de diálogo. Sí, para intentar eso. A él lo conocen, porque además él fue siempre presidente de la PDH. Entonces, hizo eso, ¿no es cierto? Y trató de buscar un punto de conversación, de acercamiento. Y por ese hecho tuvo una denuncia en el colegio de abogados, que es una denuncia que tiene sus apoyos, ¿no? Como para que lo remuevan como juez, porque no tiene imparcialidad, porque se puso al lado de una de las partes, una cosa así que le plantean. Y por supuesto que desde las organizaciones populares, muchos lo hemos salido a apoyar, porque bueno, lo que hizo, es frenar que siga muriendo gente, ¿sí? Esa nunca puede ser un motivo de que sos mal juez, digamos, ¿no? Proteger los derechos humanos no es proteger un interés de una de las partes. Ahí es donde tienen el error esta gente que hace la denuncia. Ellos creen que los derechos humanos es algo para una parte nomás. Ellos son universales, así que eso se protege porque hay mandato constitucional, ¿no? Lo cual es un pensamiento bastante peligroso, pensar que los derechos humanos son algo partidario, y bastante peligroso en el contexto de la Patagonia hoy, ¿no? Y sí, no solo es peligroso, ya están los resultados, digamos, de ese peligro. Claro. Es fatal porque es como que, bueno, los derechos humanos son de izquierda, los derechos humanos son kirchneristas, los derechos humanos son de grupos, o sea, son interesados, y entonces a esta gente la podemos matar. Bueno, no creo que sea así el razonamiento, pero lleva a eso, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos tratando de que no prospere esa denuncia, porque además también es una afrenta a toda la militancia. Ah, bueno, si vos sos militante de la PH, no podés ser juez, no podés ser nada, ¿viste? Claro. Es como que ya estás manchada, como al revés, ¿viste? Claro, es como si estás hubieras manchado con algo, cuando eso en realidad es algo valorable y encomiable, no es algo negativo, que puede ser puesto en el currículum de un juez para levantarlo, no para bajarlo. Claro. Marina, yo mientras te escuchaba, no sé si escuché mal, pero vos decías de que fue removido el juez. No, pero lo quieren hacer, lo claro. quieren remover. No, es una denuncia para eso, para que después el Colegio de Abogados vaya y presente esa denuncia en el Consejo de la Magistratura y removerlo. O sea, el objetivo sí es ese, es removerlo. Claro. Y Marina, ¿se está convocando alguna movilización? ¿Cómo tiene empezado a seguir encarando? No, todavía no. Son así expresiones nada más. Por ahora no hay ninguna movilización. Pero no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. Marina, en el contexto, estando en Bariloche, toda la zona que va de Bariloche hasta Neuquén, que es un poco hoy el epicentro de la... De la represión, en particular contra el pueblo sí. mapuche, pero también de la sociedad. ¿Cómo se está viviendo esto desde desde la gremial de abogados, ¿no? Desde abogados y abogadas comprometidos. Nada, eso es más un espacio muy chiquito. Un espacio muy chiquito en Bariloche, ¿no? Así que no es que desde la gremial de abogados. Yo te puedo dar así una impresión, ¿viste? Pero lamentablemente no toda la sociedad no lo repudia de la misma manera, ¿no? Este tipo de asesinatos. Bien. Así que bueno, no es fácil, ¿no? Este tipo de defensa, porque la sociedad así mayoritariamente le cuesta mucho la empatía, ¿viste? Pero bueno, hubo una marcha muy grande cuando lo mataron a Rafael, una marcha muy muy grande ese mismo día. Sí. Marina, y ustedes presentaron también como contraescrito al Colegio de Abogados. ¿Cuáles son a partir de ahí los pasos legales que se siguen? No, nosotros no tenemos ninguna posibilidad legal de frenar una denuncia. Si el Colegio de Abogados quiere avanzar, avanza. Pero bueno, son como el Colegio de Abogados responde también al interés de todos los colegiados, también estaba bueno presentárselo a ellos, ¿cierto? Claro. ¿Y hay potencialidad de que avance o...? No sé, no lo puedo medir exactamente. Es algo que existe y está ahí. Y últimamente vienen destituyendo muchos jueces, algunos tuvieron que renunciar. Hay toda una movida para que la justicia sea toda, digamos, muy, muy conservadora, muy adherida al gobierno. Claro. Bueno, Marina, vamos... esto está en ciernes, así que seguramente vamos también a comunicarnos más adelante para ver si prospera o no esta denuncia que tendría verdaderamente un impacto muy negativo en toda la sociedad. Sí. Bueno, bárbaro. Perfecto. Quedamos en contacto. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Marina Schifrin de la Gremial de Abogados. Que nos comentaba este avance que hay contra el juez, acá tengo anotado el nombre, Marigo, digamos, que se presentó, digamos, después de la muerte de Rafael, para abrir un diálogo entre el pueblo mapuche y el gobierno, y ha sido denunciado por este abogado, y decía Marina, ¿no?, apoyado también por algunos otros abogados, no entendiendo, digamos, que la idea del juez era frenar, digamos, con los asesinatos que están habiendo al pueblo mapuche, ¿no? O sea, proteger los derechos humanos no es una cuestión de parte, es una cuestión que debería ser acatada y buscada por absolutamente toda la sociedad. Y sobre todo, si estamos hablando en el plano de los abogados, por todos los letrados. Verdaderamente, la posición de Diego Braide no desenmascara un posicionamiento partidario del juez, sino que desenmascara un posicionamiento partidario de él. Así es. Vamos a un intermedio musical, Panchito. Donde cuentan cómo le dan.